Bueno, estamos acá en el predio de Cromañón y estamos charlando con una de las madres, con Silvia. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, acá bastante contenta porque es un día de sol y porque muchos vecinos y vecinas y organizaciones y luchadores se han acercado. Es un momento especial. Se acaban de cumplir 6 meses, o sea que estamos en los 19 años y 6 meses para los 20 años. Y estamos exigiendo en este lugar, que es el santuario, que ya es de hecho un espacio de memoria, como lo estamos viviendo nosotros, que se cumpla la ley de expropiación. Nosotros ganamos después de muchísimo esfuerzo, 22 de octubre del 2022, por unanimidad, en diputados y en senado, se decretó la expropiación. Costó mucho que el gobierno de Alberto Fernández, que fallido, haga algo de lo que tenía que hacer, que es aportar en la reglamentación, pero después las leyes de expropiación, si no empiezan a marchar como deben, en 2 años se caen. Quiere decir que este gobierno va a ser responsable, entre otras muchas cosas, de las cuales ya es responsable, de que se caiga la ley si no termina de concretar la expropiación. Es decir, tasar la propiedad, avisarle al dueño que se tiene que ir, judicializarlo si hace falta, si él no acepta lo que se tase, o sea, un montón de pasos que él sabe que los tiene que hacer, pero que bueno, no los está haciendo. Es verdad que todavía no es octubre, pero lo decimos ahora para que tomen la decisión política que tienen que tomar. ¿Querés agregarnos algo más, estimada? Y que son 20 años, que no es mucho lo que pedimos, no estamos pidiendo nada personal. Sin memoria no hay futuro de verdad, y que es para los pibes, pero también es para los que están ahora pensándose como pibes, como pibas. No es solo para... porque es justo. Es justo, pero es importante, eso quiero decir. Muchísimas gracias.